Muy bien. Estamos disfrutando, ¿verdad?, de este campamento urbano, ¿sí? Hoy he descubierto una cosa. He descubierto Chana. Se ríe ya. Hemos descubierto el primer menú suancita, que son los churros suancitas. Están muy buenos. Lo ha hecho Chana, o sea, no digo más. Eso ya lo hemos bautizado, el primer plato autóctono, ¿eh?, de Suances, que vale la pena. Muy bien. Luego, no sé si han sobrado, podéis probarlo, yo lo recomiendo, ¿eh? Muy bien. El título de este mensaje es ¿Dónde estás tú? Empieza con una pregunta y yo no sé si la voy a responder porque normalmente sois vosotros los que tenéis que responder a esa pregunta. ¿Dónde estás tú? No sé si te ha ocurrido esto alguna vez. ¿Estás a la entrada de un hospital? Ay, gracias. Gracias. Sí. ¿Estás a la entrada de un hospital? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Y hay un mapa? ¿Hay un mapa? ¿O a la entrada de un centro comercial o de un parque de atracciones y te encuentras algo así? Usted está aquí y tú te preguntas, ¿y dónde es aquí? Y si no sabes dónde es aquí, ¿dónde está allí? ¿Y cómo puedo ir yo si no sé dónde estoy? Algunos mapas que te ponen son bastante confusos. Usted está aquí. Muchas gracias. No me sirve de nada. Usted está aquí. Pues de eso vamos a hablar. Esto viene a cuento. ¿Dónde estás tú? A veces no sabemos dónde estamos. Yo recuerdo el primer GPS que nos compramos. Mi mujer, que no es muy tecnológica, yo sí soy un poco más cacharrero. Cuando mi mujer vio lo que aquel cacharrito podía hacer, me dijo: ¿Cómo hemos podido vivir sin esto? A mí casi se me caen dos lágrimas. Digo, bien, bien, ya es una cacharrera, ¿eh? Es que es importante saber dónde estamos. Cuando el ser humano le dio la espalda a Dios, el ser humano disfrutaba de gran amistad con el Señor. Tenían intimidad. La Biblia lo describe en términos hermosísimos. Ellos paseaban al fresco de la tarde y hablaban con naturalidad. Qué bonito, ¿verdad? Cada día me gusta más Génesis. Estoy descubriendo más y más cosas de Génesis. Pero el ser humano le da la espalda a Dios y el ser humano se esconde de Dios. Y Dios le pregunta, el Señor, dice Génesis 3:9, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Quiero pensar, fijaros, es solo un versículo, pero quiero pensar muy bien en eso. ¿Por qué Dios le pregunta a Adán dónde está? ¿Acaso Dios no sabe, no lo sabía? Claro, es que a lo mejor es como dicen los mormones, ¿no? Que Dios tiene los ojos de frente y no en el cogote. Si Adán estaba detrás de él, pues no podía verlo. No, no, Dios sabía perfectamente dónde estaba Adán. Él lo sabía perfectamente. Pero era el ser humano el que se tenía que dar cuenta de que estaba lejos de Dios. Dios le hace esta pregunta a Adán, ¿para qué? Para que Adán pensara y para que Adán se diera cuenta de su situación delante de él. Esto es un resumen de todo lo que vamos a ver. Si estás atento ahora, puedes dormir el resto del mensaje. No, no, por favor. Vamos a ver que no podemos escondernos de Dios, como Adán no podía esconderse de Dios. Hoy vamos a ver que tu relación con Dios es la base de tu ministerio. Estamos en un campamento de iglesia y estamos hablando de ministerio. Pues vamos a ver lo importante que es tu relación con Dios. Que no podemos sustituir la espiritualidad con el hacer muchas cosas. A veces pensamos que sí. Y por último, vamos a reflexionar. ¿Dónde estás tú? No podemos escondernos de Dios. Hay una cosa que me acabo de inventar que se llama el síndrome del cristiano ninja. O ninja, como dicen ahora los modernos. El síndrome del cristiano ninja. Cree que se puede ocultar de Dios. Pero es como esos niños, no sé, ¿alguno de vosotros ha jugado con sus hijos al escondite? Es muy gracioso jugar con los niños al escondite. Primero porque les da una risilla que no son capaces de parar. Entonces están escondidos y lo oye. Segundo porque muchas veces están detrás de la cortina y los pies le asoman por debajo y está jiji, estoy escondido. Pues nosotros a veces somos igual de ingenuos, cristianos ninjas, que pensamos que podemos escondernos de Dios. Pero no podemos escondernos de Dios. Adán se escondió de Dios. ¡Qué tontería es esconderse de Dios! ¡Es imposible! Nosotros pensamos que nos podemos esconder de Dios y ¿sabéis qué utilizamos para escondernos? ¿Cómo te puedes esconder de Dios, de un ser espiritual que lo ve todo? Nos escondemos detrás de excusas. Excusas. La forma de practicar el cristianismo ninja. Escondernos detrás de excusas. Yo me he encontrado muchas excusas y yo tengo que reconocer con vergüenza que me he inventado algunas excusas. ¿Cuáles son tus excusas? Voy a deciros algunas de las que me he encontrado en mi vida de iglesia. Oye, hermano, ¿por qué no vienes a las reuniones? Voy a tomarme un tiempo. Estoy frío, lo sé, y necesito ir al fuego, pero tengo tanto frío que no voy a acercarme al fuego. Voy a tomarme un tiempo. Oye, hermano, ¿tienes sed? Tengo mucha sed. Pero antes de ir al agua me voy a tomar un tiempo. Voy a tomarme un tiempo sin beber. En Granada cuentan un chiste bastante malo, que era el chiste del gitano y el burro. Hay muchos gitanos en Granada, no es que sea racista, es que son chistes autóctonos también. Dice un gitano a otro, oye, ¿qué tal te va con tu burro? Dice, me va bien. Pero últimamente no me ha ido tan bien. Y dice eso, dice, mira, ahora que el burro se había acostumbrado a no beber, va y se muere. Ten cuidado si te vas a tomar un tiempo. A ver si te acostumbras a dejar de buscar al Señor, a dejar de ir a la iglesia, a dejar de leer la Biblia, de practicar la comunión cristiana. Te acostumbras, oye, he llegado a un punto, a un nivel espiritual, que estoy bien sin ir a las reuniones. Y te mueres. Y naufragas espiritualmente. Ya no tienes necesidad de Dios. ¿Qué dice eso de ti? ¿Y de dónde estás tú? Otra excusa, ¿no? Bueno, voy a dejar la iglesia porque he cumplido una etapa. Esto no lo dice un hermano o una hermana que han estado sirviendo al Señor 50 años. No, no. Esto lo he escuchado yo con personas de 40, 30, 50. Voy a dejar la iglesia porque he cumplido una etapa. ¿Una etapa? ¿Esto qué es? ¿El Tour de Francia? ¿Has cumplido una etapa? ¿De qué? ¿Qué etapa has cumplido? ¿Y quién eres tú para delimitar tus etapas? Para decidir hasta aquí. ¿Qué excusas? Pero son excusas que usamos para escondernos detrás de Dios. Yo no tengo ningún problema con el hermano tal o la hermana tal. Estoy en paz, yo estoy bien con el Señor. Ahora, como venga el campamento, yo no voy, ¿eh? Estoy muy bien, pero no puedo ni verlo. Sí, yo llamo a Dios mi padre y le digo, padre, a este hijo tuyo que es mi hermano no lo puedo ver. Conocí a una señora que nunca hablaba de su hermana como su hermana. Esto lo vimos en Hortaleza. Decía la otra hija de mi padre. Era terrible, ¿eh? Porque yo, que tengo tanto cariño a mis hermanos, hablo de mis hermanos, de mi familia carnal, dirigirte así a tus hermanos, la otra hija de mi padre. La otra. ¿Y cómo podemos tratar así a un hermano y llamar a Dios padre? ¿Qué dice eso? Ya no solo de nuestra ética, de nuestro amor. ¿Qué dice de nuestra relación con Dios? ¿Tú de verdad estás disfrutando de una buena relación con Dios? Pues a veces me he encontrado gente que no va a la iglesia, que tiene odios, rencores, y dice, no, yo con el Señor estoy muy bien, pero a este no lo puedo ver. ¿Qué dice eso de tu situación con el Señor, de tu relación con Dios? Dice mucho. No, yo estoy fenomenal. Bueno, ¿tengo unos devocionales? Vamos. Se levantan las piedras, se mueven los cuadros de mi casa. ¿Un devocional? Vamos, tremendo. No, eso dice mucho y dice que estás muy lejos de Dios. Y tienes una gran excusa que te has construido tú y te has puesto detrás de ella y estás jugando al cristiano ninja, al escondite. Mirad ahí, hay algo que quiero ver rápidamente sobre la caída. Rápido, muy rápido. Esto nos lo enseña Génesis. Cuando el ser humano tenía una relación con Dios, ¿sabéis qué tenía? Una identidad. Yo soy hijo de Dios, Él es mi padre. Yo hablo con Él. Él tenía una identidad. También Dios le dio al primer ser humano un trabajo. ¿Y pensáis que estaba satisfecho de su trabajo? Que Adán se levantaba el lunes diciendo, madre mía, otra vez lunes. Esto es como un domingo, pero al revés. Esto es lo peor que hay. No, Adán estaba feliz, satisfecho de un trabajo que le producía gozo. Tenía una identidad que dependía de su relación con Dios. y tenía un trabajo que era una fuente de satisfacción y que le proporcionaba un propósito. Por eso los cristianos evangélicos, cuando hablamos del trabajo, GBU está sacando unos libros muy chulos, Por fin es lunes y todos estos, el de Por fin es lunes se llama el libro, pero hay que leerlo, hay que leerlo, que nos dice que una de las cosas que ha venido a restaurar el evangelio es nuestra relación con el trabajo, sea cual sea tu trabajo. Bueno, no voy a abundar en esto. ¿Y qué ocurrió después de la caída? El ser humano después de la caída, su relación con Dios rota. ¿Y qué ocurre cuando se rompe su relación con Dios? Él no sabe quién es él. Se gasta un dineral en libros de autoayuda, en consejería, en viajes al oriente, intentando descubrirse a sí mismo. Mi mujer dice una cosa muy graciosa, es involuntariamente graciosa, pero dice, ten cuidado con eso de descubrirte a ti mismo porque a lo mejor te llevas un susto. En esta cultura de hoy en día de no, necesito conocerte a ti mismo, mucha gente, la introspección está bien hasta cierto punto. La Biblia habla de examinarte a ti mismo, pero esto de orientarte y replegarte a ti mismo como si fueras esos bichitos que se meten en las caracolas y venga y voy a conocerme, puedes acabar descubriendo tus más profundas miserias, que es lo que somos sin Dios, profundamente miserables y necesitados. Cuanto tu relación con Dios se rompe, tu identidad se rompe. Y el Evangelio viene a devolverte tu verdadera identidad. Tú no eres un hombre que trabaja de 8 a 3 o no sé qué. Dios te llama a ser su hijo. Esa es tu verdadera identidad y es lo que Dios quiere invitarte a conocer. Y el trabajo se vuelve una fuente profunda de insatisfacción. Has perdido tu identidad. Así que, si es la primera vez que visitas una iglesia, queremos compartir contigo que Dios quiere devolverte el propósito y la relación con Él. Tu vida descansa de eso, descansa sobre eso y gira alrededor de eso, tu relación con Dios. Había una chica en mi barrio de la que se reía mucho y era una chica que tenía un pavo importante, pero un pavo real. Ella llegó un día, estábamos todos mis amigos ahí en la calle y llega y dice, ay, estoy enamorada y no sé de quién. Bueno, y aquello fue la locura, ¿no? Como diciendo, bueno, madre mía, si le tenemos poco respeto ya. El ser humano es así. Le pasa algo y no sabe qué es. Me siento triste, estoy insatisfecho, no me gusta mi trabajo, no me gusta mi marido, no me gusta mi mujer, debería casarme de nuevo, o como Elizabeth Taylor, 20 veces, porque es que algo me falta y lo sigo buscando y tengo sed y nunca me sacio. Y Dios dice, si lo que te falta soy yo soy la pieza que te falta y lo que te invitamos a conocer es a Dios. En el momento que conozcas a Dios, lo demás se va a arreglar. Las demás piezas van a tener sentido y coherencia. Y el énfasis de tu vida va a estar en la única relación que te satisface, que es Dios. Pero, ¿qué aprendemos nosotros como cristianos? Tu relación con Dios es la base de tu ministerio. Acabo de descubrir la pólvora, ¿verdad? No, yo creo que acabo de deciros cosas que habréis escuchado 20.000 millones de veces. Tu relación con Dios es la base de tu ministerio. Yo creo que a veces se nos olvida. Si nos dedicamos a servir, pero nuestra relación con Dios es nula, nuestro servicio no será espiritual. Porque nuestro servicio está relacionado con nuestra identidad, con nuestra relación con Dios. Podremos hacer muchas cosas e incluso las podremos hacer bien, pero no tendrán fruto, no tendrán recompensa, y serán estériles. Y es posible que hagas hasta daño, más que bien. Hace tiempo un amigo me recomendó un libro. Es un libro secular. Está dirigido a activistas, gente de Greenpeace, de ONG, de Acción contra el Hambre. Se llama El activista de larga duración. Y claro, es un libro con una filosofía secular. Dice que los activistas se queman cuando pierden el propósito por el que hacen las cosas. Aquello me hizo pensar. Nosotros los cristianos decimos otra cosa, mejor dicho, la Biblia dice otra cosa. Tú te quemas cuando pierdes tu relación con Dios. Tú te quemas en el ministerio cuando pierdes tu relación con Dios, cuando te alejas de Dios. Los hermanos te sacan de quicio. Y hay hermanos que llegan puntuales y tú, en vez de estar tranquilo, sereno, te pones de los nervios. Pasa cualquier cosita y cosas que pasan continuamente en las iglesias, porque somos imperfectos, a ver, no pretendemos ser otra cosa. Pero te quemas, te quemas, te quemas. Y quizá un día incluso pierdes los papeles y dices algo que no debía. Pero cuando... Y dices, es que me quemé en el ministerio. Yo conozco hombres que llevan toda la vida y mujeres que llevan toda la vida sirviendo. Pero su relación con Dios les hace que no se quemen. Era como Moisés. Cuando Moisés vio la zarza, siempre se quemaba, siempre estaba ardiendo y nunca se quemaba. Qué cosa tan misteriosa, ¿no? Quizá Dios le estaba enseñando a Moisés, mira, como líder tú vas a estar siempre ardiendo, pero nunca consumiéndote. Cuando estamos disfrutando de una relación con Dios, vamos a tener recursos suficientes para llevar a cabo la obra. Me sorprende mucho que a veces los que estamos en primera línea podemos descuidar nuestra relación con Dios porque tenemos tantas cosas que hacer que no tenemos tiempo para buscar al Señor. Y en mi vida personal yo tengo que reconocer que es una lucha. Casi que me resulta más fácil ir a reuniones, organizar cosas, equipos de trabajo. Y me resulta mucho más fácil eso que encerrarme a leer mi Biblia con mi cuaderno y tomar notas y orar. Pero sé que mi vida espiritual, no solo mi ministerio, mi vida espiritual, incluso mi matrimonio y mi vida como trabajador en una empresa de software, se ve beneficiada y bendecida por mi relación con Dios. Es el énfasis que debemos de buscar. Nuestro énfasis. Me contaba Dani Pujol que tuvimos este curso lo tuvimos dando unas charlas jóvenes, muy buena, ¿eh? Y él contaba que los ancianos de su iglesia, cuando un joven andaba mal, le preguntaban siempre, oye, ¿qué tal está tu relación con Dios? Creo que la pregunta es buena, pero creo que esa pregunta nos la tenemos que hacer continuamente, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Señor, no lo sé, pero sé que estoy lejos. Oye, te invito a acercarte. No podemos sustituir la espiritualidad con activismo, hacer muchas cosas. A veces pensamos que sí. Esto es el mundo de los sustitutos espirituales. No sé si lo he contado alguna vez. Cuando yo era pequeño y hacíamos excursiones, nos daban una merienda, que era un bollito, y una tableta que ponía sustituto de chocolate. Hoy en día no sé si hay sustituto de chocolate, porque hay más abundancia, pero claro, tú cogías aquello con muchas ganas, hombre, una chocolatina a la vez. Y aquello no era una, aquello era plastilina de colores, aquello era insufrible. Hay sustitutos de la vida espiritual, ¿eh? Y claro, como malos sustitutos no te llenan, son totalmente insatisfactorios. Puedes hacer muchas cosas y aparentar que tienes vida espiritual, ¿no? Y puedes incluso engañar a los hermanos. Mira esta hermana, cómo está sirviendo, qué ganas, qué gozo, qué tal. Pero está seca por dentro, o está seco por dentro. El activismo no es un sustituto. Y a veces podríamos pensar que ser más espiritual es hacer muchas cosas. A veces ser más espiritual es hacer menos cosas. Sí o sí. A veces ser espiritual puede significar que hagan menos cosas. No que hagan menos cosas, que hagan las cosas que tienes que hacer. Las cosas que Dios te ha pedido que hagas y que lleves a cabo. Otra cosa que yo veo, hablando de los sustitutos espirituales, es que los dones, esto es una cosa que me gusta repetir porque creo que es importante, los dones no son una evidencia de madurez espiritual. Los dones no son evidencia de madurez. Muchas veces pensamos que sí. Oye, este hermano, ¿cómo canta? ¿Qué pasión tiene? ¡Madre mía! ¡Los pelos de punta! Es que... Y a lo mejor es un golfo. Alaba a Dios como David, pero tenía los mismos problemas de faldas que David. Tú puedes tener un don llamativo, poderoso, incluso que te use el Señor y que la gente se salve. Pero no ser espiritual y andar en los caminos de Dios no es lo mismo. Y lo confundimos. Hace años recuerdo que se habló de la caída de uno de estos super predicadores, super pastores, los hay a patadas, ¿eh? Y de pronto se le descubrió una caída, y había gente que me decía, pero este hombre, ¿cómo puede ser si era un hombre de Dios y la gente se salvaba? No tiene nada que ver, ¿eh? Pero nada que ver. Tú puedes predicar como los ángeles y pegarle una paliza un día sí y otro también a tu mujer. Pero si la gente se salva ya, Dios te puede usar a pesar tuya. A pesar de ti te usa. Pero el don no significa madurez ni espiritualidad. El don no es tuyo. No es una medalla que puedo decir, yo es que bailo claqué como nadie. Te lo ha dado Dios. No es tuyo. ¿De qué tienes de gloriarte si lo recibiste de Dios? Dice la palabra. La espiritualidad no admite sustitutos. Y estos sustitutos pueden engañar a otros, pero no nos satisfacen. Lutero decía que los tres ayudantes del predicador, que yo creo que son los tres ayudantes de cualquier hombre y mujer de Dios, él le llamaba meditación, oración, tribulación. Meditación, oración, tribulación. Meditación en la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. ¿Leéis la palabra de Dios? ¿A diario? ¿Leéis la palabra de Dios por la mañana, por la noche? ¿Leéis la palabra de Dios rápido o leéis la palabra de Dios meditando en lo que significa? ¿Leéis la palabra de Dios orando la palabra de Dios? Señor, ¿qué quieres decirme aquí? Señor, yo aquí me veo reflejado. ¿Qué tengo que hacer para cambiar? ¿Qué estoy aprendiendo de ti? ¿Lees así la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios para ti es una fuente de... es un alimento espiritual o es una carga, un deber espiritual? Reconocemos que muchas veces el devocional nos lo tomamos como una carga. Pero no debería ser así. Deberíamos acudir a él con hambre, con deseo, con sed. Meditación, oración y tribulación. Esto no es muy popular. Hoy en día nos gusta hablar de tribulación, pero yo, que no he pasado grandes tribulaciones en mi vida, pero sí tengo muchos amigos que han pasado grandes tribulaciones, he visto la mano de Dios en ellos y los he visto ser transformados. Y yo creo que todos aquí conocemos a alguien, seguramente a más de uno y más de dos, cuyas pruebas los han forjado como hombres y mujeres de Dios. Y hemos visto a Dios brillar en medio de enfermedades, de temas económicos, temas familiares, muertes, y los hemos visto ser otras personas. No despreciemos la tribulación. Decía Spurgeon, dice, hasta que no aprenda a besar el cayado del pastor, no aprenderé la lección espiritual. Si aprendemos de las pruebas, Dios nos transforma y podemos conocer cosas de Dios que quizá no aprenderíamos de otra manera. Y por último, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? Esta no es una pregunta retórica. La pregunta es, ¿dónde estás tú? Y la segunda pregunta es, ¿qué vas a hacer para cambiar esa situación? No te quedes en la primera pregunta, ¿de dónde estás tú? Señor, estoy fatal. Estoy, pero fatal, por los suelos. Y quedarte en esa autocompasión, ¿no? No es espiritual, esa autocompasión no es espiritual. Suena espiritual. Estoy fatal, no. Pero si esa pregunta no te mueve a dar un paso adelante, esta pregunta no vale para nada. ¿Dónde estás tú? Creo que lo he contado. Cuando tenía 18 años, conocí al Señor, pero no fue una conversión dramática. No era Nicky Cruz, para entendernos, aquellos que habían escuchado la historia. Fue una conversión tibia, flojita, sin gas, descafeinada, light, todos los epítetos que queréis. Con 20 años, era responsable de jóvenes, ¿eh? ¿Y era un prenda? ¿En qué hora me hicieron responsable de jóvenes? Bueno, de hecho, la primera vez que conocí a mi mujer era un campamento donde un tío con melenas y yo estábamos al fondo finalizando las palabras del predicador, de forma bastante graciosa y ocurrente. Mi mujer estaba delante mía de los nervios, lanzándome miradas con las que me fulminaba. ¿Qué malo habrá hecho ella para que se casara conmigo? Yo no creo en el karma, pero algo ahí había. Esto es broma, ¿eh? Así era yo. Vivía con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Y de verdad, como decía C.S. Lewis, dice, el ser más insatisfecho de todos es el cristiano carnal, porque no está a gusto ni en la iglesia ni está a gusto en el mundo. En el mundo su conciencia le condena y en la iglesia anhela la comida de cerdos, como dice la parábola del hijo pródigo del mundo. No estaba a gusto ni en un lado ni en otro. Con 20 años leo un librito que me hace pensar y a través del cual Dios me pregunta, Julio, ¿dónde estás tú? Y aquello me hace pensar y me hace tomar decisiones y cosas con las que tengo que cortar. Mi amistad con el mundo, amistades que no me convenían, fiestas que no me convenían. Yo no digo que todas las fiestas sean malas, pero hay fiestas que no nos convienen en absoluto. Nosotros los creyentes hacemos muchas fiestas. Tengo una amiga que me dice, oye, ¿tu religión en qué se basa? ¿En comer? Pues estáis todos los días que sí, ágape, que sí, comida de iglesia, que sí, desayuno de iglesia. Sí, sí, sí. De hecho, le dije, mira, y la reunión principal se llama Santa Cena, ¿eh? Lo digo con todo el respeto. Porque la vida cristiana... Bueno, ¿y sabes qué nos esperan? Las bodas del Cordero. ¡Vaya convite! O sea, que la vida cristiana es un no parar. O sea, esto es party all day night. O sea, fiesta, fiesta. Esto es así. Así que no todas las fiestas son malas, pero hay fiestas que no me convenían. Yo estaba casado, comprometido con esas fiestas. Dios me pregunta, ¿dónde estás, Julio? Y me derrumbo. Y Dios me hace ver que tengo una fachada de algo que no soy. Que soy... Estoy jugando al hipócrita. Y el Espíritu Santo me mueve a dar pasos. Y aquello fue mi liberación. Aquello fue mi liberación. Anhelaba eso. Anhelaba vivir como cristiano sin las cargas y los compromisos que me impedían correr una carrera con libertad. Y Dios te está preguntando a ti esta mañana con todo lo que tenemos delante y con todas las cosas que hacer que tenemos una mudanza. ¿Sabéis lo que es eso? En Hortaleza pasamos por eso, pero tenemos muchas cosas. Eso no importa tanto, lo que importa es dónde estás tú. El Señor Jesús no entregó su sangre por un edificio. Por más bonito que sea ese edificio. El Señor Jesús no entregó su sangre por el pasaje paquitín número 10 o no sé qué número es. Y damos gracias a Dios, ¿eh?, por ese regalo. No cuestionamos la bondad de Dios. El Señor Jesús dio su sangre por ti y quiere utilizarte a ti. Las herramientas que usa el Señor Jesús son personas, hombres y mujeres imperfectos, pero que se rinden ante Él y le dejan obrar. Seguramente tengas que hacerte esta pregunta en casa y seguir pensando, Señor, ¿dónde estoy? ¿Qué me falta? La iglesia no puede ser iglesia sin los hijos y las hijas de Dios, sin los redimidos, sin nuestros dones. Quizá llevamos muchos años de creyente y ¿quién no se ha sentido quemado? ¿Alguien quizá esta mañana está quemado? ¿Está deseando que haya un cambio para dar pasos atrás, retirarse del ministerio, que otros lo hagan? Tú no necesitas unas vacaciones. No necesitas unas vacaciones de Dios, eso no existe. Tú necesitas redescubrir a tu Dios y redescubrir tu relación con Dios. Y cada uno tiene su parte. Hace años viví en Canarias lo más parecido a un avivamiento. Era un campamento de jóvenes y yo no estaba muy bien, ¿eh? Me puedo decir, no, llevaba semanas en ayuno y oración. No, hermanos, no. Había sido un año raro y no me encontraba con mucho ánimo espiritual. Pero a pesar de todo eso, a pesar de la escasa preparación, el Señor hizo cosas preciosísimas. Había una chica que recuerdo que lloraba. Claro, yo me acerqué a ella y, ¿qué te pasa? Y era incapaz de articular palabras. Y yo, vea, digo, algo pasa, ¿no? Y ella decía, que he engañado a todo el mundo. Mis padres se creen que soy cristiana, pero no lo soy. Y escuchando la palabra, me he dado cuenta que necesito volverme a Dios. Su gran problema era, ¿qué le voy a decir a mis padres? Si ellas piensan que su hija es cristianísima. Y le digo, mira, tus padres se van a llevar una alegría muy grande. Estuve en contacto con los padres y le pregunté a los padres, ¿tu hija ha hablado con vosotros? Y me dice, no, mira, todo el camino de vuelta a casa en el coche se lo ha pasado llorando. Dios hizo una obra muy bonita en esa chica y en muchos otros chicos. Pero este es un momento para reflexionar. Había dos hombres en el campamento que eran dos señores jubilados. Dos hombres de Dios como la copa de un pino. Y estos dos señores jubilados, ¿sabéis que pusieron? Su coche y su tiempo. porque había que llevar a los jóvenes a tal sitio, había que llevar a los jóvenes a tal otro. Y los hombres estaban todo el día en el campamento, como dos choferes profesionales, esperando a llevarlos. Y felices, ¿eh? Felices de que estaban haciendo su parte en la obra de Dios. Había como tres familias que se habían quedado sin vacaciones para preparar ese campamento de jóvenes. Y había varias cocineras que eran como tres madres que luego salían: ¿no te ha gustado la comida, hijo? ¿No quieres un poquito más? Y todos estaban haciendo un trabajo y creando un marco perfecto para que esa chica escuchara la palabra y se rindiera al Señor. Todos tenemos parte en esto. Todos somos necesarios. Pero la base de tu trabajo es la obra de Dios en ti y tu relación con Dios. No podemos prescindir de nadie. Termino, y ya sí que termino, contando algo que ocurrió. Chema me invitó a un congreso de líderes de jóvenes y era un... Fue muy interesante. Pero bueno, ya sabéis cómo son el mundo cristiano hoy en día. Hay de todo. Hay showmans, hay mucho showman, por desgracia. Y hay hombres de Dios y mujeres de Dios mezclados entre los showmans, en los hombres del espectáculo. Y a mí, de todo lo que escuché, lo que más me gustó fue algo que dijo Marcos Vidal, que, por cierto, será famoso, pero él no es un showman para nada. De hecho, es un tipo bastante tímido que sube al micro, sube a la plataforma con el mírico y que parece que está contando el tiempo para que se acabe la predicación. Él dice: mirad, he conocido a mucha gente famosa en el mundo del espectáculo cristiano. Muy pocos son cristianos. Muy pocos son cristianos. Dios cree en la gente discreta. Dios cree en esos cristianos invisibles que están por todos lados, pero están haciendo, están sirviendo. Los de la escuela dominical, que están invisibles, no, están aquí, están abajo, ahí están enseñando y están semanas atrás preparándose clases, en los que cocinan, en los que limpian, en los que están con la instalación aquí, picando techo, poniendo cables. Dios cree en esa gente invisible. Ese es el ministerio para el que somos importantes para Dios. Y lo segundo que dijo, dice: mirad, hermanos, yo sé que esto no es popular, pero yo tengo la Biblia metida aquí. Él decía exactamente: tengo la Reina Valera aquí. Dice: y me doy cuenta de que hay un analfabetismo bíblico tremendo. Dice: yo hablo con mis hijos y no saben quién va antes, si Moisés, si Abraham, quién iba a David, quién era... Necesitamos buscar a Dios, necesitamos leer nuestras Biblias, necesitamos encontrarnos con Dios. Necesitamos que la base de nuestro ministerio sea espiritual, sea una relación espiritual con Dios. Yo creo que tú tienes parte. Y si no entiendes muy bien cuál es tu parte en todo esto, habla con los ancianos, porque queremos ayudarte, queremos escucharte y queremos ayudarte a encontrar tu lugar en la iglesia que Dios está formando. Y en ese escenario de salvación que el Señor está construyendo y en ese marco donde todo el mundo tiene su parte y Dios va a para su gloria y para su reino. ¿Quieres ser parte de eso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Que el Señor os bendiga.